Hemos recibido la información del cierre de sucursales del banco HSBC. Así es, afectando una cantidad importante para esas localidades de puestos laborales. Y en una política que anuncia que esta gente, que a través de su presidente dice ser amiga del presidente Macri, y no tiene mucha confianza en la evolución de la economía, por eso están cerrando sucursales. Eso mismo dice el comunicado, ¿no? Porque la situación de los bancos en la República Argentina es beneficiosa. Sí, es beneficiosa porque vienen prestando en el Estado. No les interesa prestarle servicio a la sociedad, por eso se retiran, y esto es facilitado por la política de regulación del Banco Central, que debiera exigirle que mantuviera esas posiciones. Ustedes en este mismo comunicado dicen que, por ejemplo, el Banco HSBC es el que menos créditos hipotecarios otorgó. Sí, porque no confía el señor Gabriel Martino, que es el presidente del banco, autoproclamado amigo del presidente, no confía en las políticas del presidente. Por lo tanto, no quiere meterse en la trampa de los préstamos hipotecarios porque dice que se van a volver impagables. Y obviamente que uno de los principales sostenes en el sistema financiero del gobierno de Cambiemos esté haciendo esto, no diciendo, haciéndolo, o sea, colocar la menor cantidad de créditos hipotecarios posible y cerrando 5 sucursales, es una opinión concreta sobre la evolución de la economía. ¿Qué han decidido los bancarios? La gente trata de estar expuesta a la menor cantidad de riesgo posible. Van ajustando y van abriendo el paraguas ante la eventualidad de una crisis mayor, tanto en el sistema financiero como en la economía, hacia la que vamos marchando inexorablemente, ¿no? Le pregunto, Eduardo, ¿qué han decidido los trabajadores bancarios? Bueno, va a haber una audiencia del Ministerio de Trabajo el 1 de junio y el mismo día habrá una jornada de protesta nacional sobre todos los lugares donde esta entidad tenga sucursales. Bien, o sea que no solo en las localidades donde haya despedidos, sino también en todas las sucursales del Banco HSBC. Entonces, durante las 2 últimas horas de atención al público. Así que yo le diría que el jueves, en todo el país, a los clientes del banco que no vayan porque no va a ser posible la atención al público. Bien. Como medida de protesta, exigiendo que se mantengan esas sucursales y que el presidente del Banco Central actúe en consecuencia, porque esta es una malísima señal para toda la sociedad argentina. Repetimos, son 5 sucursales, ¿no? Luján, Junín, Villa Mercedes, Concepción del Uruguay y Balcarce. Efectivamente. Bien. ¿Y cuándo es la fecha de cierre, digamos, ¿no? Por la que se está luchando que no suceda. Ya están tomando esa decisión y vamos a ver lo que sucede en el Ministerio de Trabajo, no me voy a anticipar. Bien, perfecto. Eduardo, le agradecemos. Así que una jornada de protesta nacional durante las 2 últimas horas de atención al público en todas las plazas financieras donde esta entidad tenga sucursales.